La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Te enseñaron a secarte bien los oídos cuando te bañas? ¿Qué pregunta? No lo sé. Tal vez sí. Yo venía pensando. Me descoloco. Me enseñó a secarme los oídos cuando me baño y en la bicicleta con el frío, ¿sabes cómo lo sentís? No, Pauli. Sí, sí, sí. Cuando hace frío y viento mis oídos. Pero bueno, eso. Séquense bien los oídos cuando se bañan. Yo lo único que aprendí, o creo así recordar como aprendizaje de niña, es no al hisopo. Mi casa era una fundamentalista del no al hisopo. Ah, el hisopo es buena esa, nunca lo sé. Después crecí y he tenido amigas fundamentalistas de usar hisopo. Ajá. Pero creo que no es bueno. No, María, por supuesto María, siempre María, buen día, dice que no es bueno. Para mí es uno de esos elementos de higiene personal que entran ya en categoría mito urbano. Ajá. Porque no es bueno porque pues te puede quedar el algodón adentro del oído. No es bueno porque estamos. Habilitaste ahí un capítulo de Hablemos Sin Saber de salud e higiene, pero te lo remo. Creo que es porque no funciona. Uno cree que está haciendo su efecto de limpieza, sí, y secado, por ejemplo, y no, empuja la cera al fondo del oído y genera tapones. Que, entrando en otro mito urbano, son los que después te podés sacar haciendo, no lo hagan en sus casas, estamos hablando de otras épocas, el experimento de la vela. Claro. En la oreja. Ah, sí. ¿No te la hicieron de chica esa, sí, nunca? Me la hicieron. Cuando uno está muy sorda, o, en mi caso, cuando grita mucho, porque éramos niñas, yo en mi caso era una niña de volumen muy alto, entonces tuve esas pruebas que yo creo que le hacen a todos los niños que tienen el volumen muy alto de, ¿será así? O sea, ¿habrá venido de esta manera a la Tierra? O tiene algún oído tapado, entonces grita más que el volumen. En mi caso no tenía ningún oído tapado, pero me han hecho esa prueba porque gritaba mucho. Tenía el volumen muy altito. Tenías el volumen alto. Sí, después me sirvió proyectar la voz, pero... Sí. Pero no en ese momento. Así que se te enfriaron las orejas. Sí, así, un poquito. Y todavía arrastrás la lista de pendientes. Llegó y dijo, no hice todo lo que quería hacer este fin de semana. Me suele pasar, viste, que a veces hablamos acá de la organización y la planificación, pero bueno. No hiciste porque ahí hay dos versiones. Ajá. Hiciste muchísimas cosas y no has llegado a hacer todas. Ajá. O dijiste, hoy, este fin de semana, no se va a hacer nada de la lista, me quejaré al aire el martes, pero descansito y cama. Me parece que hice muchas cosas y no llegué a... No completó la lista. No completé la lista. Porque fue el fin de semana más frío del año. Ay, sí. Va, más frío del año, de lo que va del año. Sí. Sí, estuve en una peña por Adrogué, ni te cuento. El friazo que hacía. Zona sur, ya me da frío pensarlo. ¿Y vos qué tal tu fin de semana? Muy bien. He comido el 25 de mayo, Día de la Patria, comí locro hecho por el novio de un amigo venezolano. Ajá. Así que, mirá, porque ni mi amigo ni yo estábamos dispuestos, creo que ni siquiera estábamos cerca de saber la receta del locro. Ajá. Y Henry, que le mandó un besito, se puso la 10 e hizo el locro. Muy patriota de su parte. Bien. ¿Y salió o tenía salió riquísimo condimentos colombianos? Venezolanos. Le puso unos, ¿no?, giros venezolanos, pero que suman 10.000 millones de puntos. Estoy entregada al sincronismo con la comida venezolana. Yo, muy bien. Lo que me digan, firmo, ¿eh? Te cambio, sí. Te fusiono los países, no me importa nada. Le puso cilantro arriba. Queda muy bien el cilantro con cualquier tipo de guisado. En vez del fritillo le metió cilantro, mirá. Para mí queda bien. No, yo estoy abriendo un capítulo que nada que ver, pero si nos tenemos que fusionar con algún país, a nivel alimentación, vida, sociedad, firmo. Te gusta. Sí, 100%. Sí. creo que han traído a nuestra vida las personas venezolanas, colombianas que están en nuestro país, maravillosidades. Sí. Y sobre todo, alimenticias. Alimenticias. Viví un tiempo con una chica de Colombia que, ¿sabes qué hacía para desayunar? Arepas. Arepas y chocolate. Bendecida sea. Los domingos era arepas, levantarte y comerte una arepa y tomarte una taza de chocolate en invierno. De vuelta. Firmo donde haya que firmar para desayunar arepas. Muy rico. Una maravillosidad. Sí, sí. Y voy a decir algo en esta línea de nada que ver. Pero hace poco descubrí, porque viste que la harina de pan, la harina para hacer arepas, hasta hace algún tiempo atrás se importaba. Uh-huh. Empezó a haber un consumo, estamos hablando sin saber, altísimo, de... Uh-huh. Si me estoy tomando el mate sola, perdón, sí. No te pasé uno, pero... me tomé 8. Empezó a haber mucho y empezaron a haber empresas argentinas. ¿Qué? Entonces, claro, tenemos el maíz, ¿por qué no llegaban a la harina pan? Cualquier persona consumidora de arepas que haya intentado trabajar con la polenta para hacer harina pan, lloró, sufrió, trató de molerla, trató de hacer cosas, no ha funcionado, es muy difícil. Pero ahora hay marcas propias de polenta argentina. Ajá. Que largaron su marca de harina. Mira. Mira. Para hacer arepas, ampliando muchísimo más nuestras posibilidades de conseguirlo. Bien, bien. Y a precios más bajos. No voy a decir la marca, pero es una muy famosa de polentas. Se van a dar cuenta porque el paquete es como un paquete de polenta gigante. Mirá. Y está más barato que el resto de las marcas. Sos alta consumidora de arepas, ¿no? Alta consumidora de arepas. En cualquier sentido que quieran pensarlo. Me encantan, sí, sí, sí. Y me encantan esas variantes de desayuno. Soy muy del desayuno salado. Uh-huh. Entonces la arepa viene... Viene muy da bien. Felicidad. Pero ni siquiera la arepa la despierta a Pauli. Hoy necesitas más que eso. Sí. Ya de entrada, corte, salió mal. 12 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 28 de mayo. Hoy es el día de acción por la salud de las mujeres, disidencias. En ese tema nos vamos a meter porque les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana con mucha información. We'll be right back. cómo te meneas. Si te tengo a mi lado, solo hay cosas buenas. Tú eres la cosita que yo quiero para despertar. Tú eres la cosita que yo quiero para mi hogar. Quédame como nadie me ha querido, corazón. Tú eres la cosita que yo quiero para despertar. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Vigilia en defensa del INADI. La interventora María de los Ángeles Quiroga notificó a los trabajadores el lunes pasado a las 18:40 a través del sistema de gestión documental electrónica sobre el vencimiento y no renovación de 120 contratos, los que se suman a las 40 desvinculaciones anteriores, con un total de 160 personas despedidas en un organismo que contaba con 380 puestos de trabajo. Por este motivo, hoy martes 28 de mayo, a partir de las 3:30 de la tarde, se concentrará en las puertas del INADI, en Avenida de Mayo 1401 de la Ciudad de Buenos Aires, para alzar la voz contra el odio y la discriminación. Desde la convocatoria sostienen que sin trabajadores no hay INADI, sin INADI no hay democracia. Es momento de recordar la importancia y el valor de cada uno de nosotros en la defensa de los derechos humanos. No dejemos que nos los arrebaten. Además, compartiremos una tarde con merienda, buena música y apoyo de todos. Invitan a sumar adhesiones a las redes @unides por INADI con X, unides por INADI. Vamos a compartir las palabras de Julieta, trabajadora despedida la semana pasada del INADI. El área de atención de la víctima, que está acá en la Ciudad de Buenos Aires, en la sede central, la mitad fue despedida. Quedan algunos compañeros que los están presionando para cerrar expedientes y así, bueno, terminar de liquidar el organismo. Así que el problema que tuvimos fue que, como se anunció un cierre que después no fue formalizado con nada, ni con un decreto, ni con una ley, para la ciudadanía, para el pueblo, el INADI estuvo cerrado, entonces está cerrado. Entonces eso ha bajado mucho los canales de atención, de denuncias, es decir, la cantidad de gente que venía a asesorarse porque creen que está cerrado justamente, y ahí justifican el cierre, ¿no? Porque dicen, bueno, como ya no llama nadie, como ya no se acerca nadie, y no se va a acercar nadie porque dijiste que estaba cerrado, que esas personas no podían contar con asesoramiento o para realizar las denuncias. La campaña rechaza los intentos de retroceder. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito celebra su 19 aniversario de la fundación este 28 de mayo, Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres y Disidencias Sexogenéricas. 3 años después de la histórica sanción de la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, la famosa IVE, la campaña sigue en lucha para garantizar el acceso igualitario de este derecho en todo el territorio nacional. En su declaración, la campaña rechazó cualquier intento de retroceder en los avances de materia de derechos humanos reconocidos por las leyes de la IVE, la educación sexual integral, salud sexual y reproductiva e identidad de género. Además, denunciaron que ante el recrudecimiento de la precarización y de la violencia económica y discursiva, la campaña llama a la organización y a la movilización junto a estudiantes, a trabajadores, a movimientos sociales, indígenas, feministas y lesbo-transfeministas. Con el lema "Mayo no es pacto, es revolución", convocan a estar presentes en las calles el próximo 28 de mayo, este día, y también el 3 de junio, como se indica en el comunicado. En la Ciudad de Buenos Aires se concentrarán en Plaza de Mayo a partir de las 16 horas hasta las 20 horas, donde se estarán realizando talleres, ferias, lecturas, muestras fotográficas y al finalizar la lectura del documento se hará un masivo pañuelazo. La justicia ordenó el inmediato reparto de los alimentos. Sebastián Casanello, juez federal, ordenó esta mañana a la ministra de Capital Humano, Sandra Petrovelo, que distribuya en menos de 72 horas los 5 millones de alimentos retenidos en galpones. Además, pidió un informe acerca del vencimiento de los alimentos y la fecha desde que están retenidos. El juez exige además el reparto inmediato y que responda qué tipos de alimentos, la fecha de compra, vencimientos desde el 2023 hasta la fecha, la entrada y salida de mercadería y toda la documentación vinculada con esto. Sin embargo, el vocero de la Casa Rosada, Manuel Ladorni, este lunes declaró: vamos a apelar la resolución porque consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública, y la justicia no se puede entrometer en la política pública. Nueva suspensión del aumento del subte y la tarifa debe volver a los 125 pesos. La jueza Elena Liberatori nos liberó y suspendió ayer el lunes del tarifazo del subte. Mediante una medida cautelar, retrotrajo la tarifa a los 125 pesos que costaba antes de que el gobierno porteño y la empresa Svase aplicaran el incremento escalonado que lo llevó a los 574 pesos actuales y a los 757 a principios de agosto. La medida entrará en vigencia a partir del quinto día de notificada y se extenderá hasta el 10 de julio del 2024, según resolvió la magistrada. Dado el complejo contexto social y económico actual, recomendamos que también se considere la ecuación económica financiera de los usuarios al momento de proponer actualizaciones de tarifas, es lo que cita el fallo. 22 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 28 de mayo. Hay 9 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una sensación térmica de 8 grados. La humedad es del 92%, una máxima de 15 grados, dice, para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Dormís hace Andrea Álvarez.

Pasaba Gio, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto de aquí, de esta ciudad de Buenos Aires. Hay acciones en todo el país, en Sierra de la Ventana, Rosario, Salta, La Plata, Marcos Paz, Gran Buenos Aires, la zona sur, Santiago del Estero, Jujuy, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, en todos lados. Hoy, 28 de mayo, 19 años de la campaña nacional por el derecho al aborto. Me dijo mi madre, me dijo mi abuela. Mi madre me dijo que no obedeciera las reglas que quieren poner, que ser educada y diferente son dos tesoros que hay que defender. El río hacia el puerto, la calle, tus muertos, las bestias, las aves. Oh, oh, oh. Ya se van a ir. Oh, oh, oh. Se van por ahí. ¿Cómo le digo al que no sabe? ¿Cómo le explico al que no entiende? ¿Cómo le aviso que me fui? We'll be right back.

y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. Terraza, terraza. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos en vivo y me autodoy la bienvenida, Cami, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Juli. ¿Cómo estás? Bien, así, en estos martes, como decía, martes de revolución, y mis martes son fugaces, entonces llego un ratito con la noticia de que esta semana tenemos sorteo. Esta semana hay sorteo, hemos sorteado el día de ayer, haciendo una variante de nuestro sorteo de los viernes. Y empezamos la semana nuevamente hoy. Hacemos un martes de comienzo de semana, comienzo de sorteo. Y esta vez llega fin de mes. Y este año nos hicimos una propuesta para atravesar todos los días 30 en una conmemoración activa, en un ejercicio activo de la memoria, porque se cumple este año un aniversario muy grande, como todos los aniversarios que son de número redondo, 20 años de la masacre de Cromañón, y estamos sorteando entonces un libro que nos ayuda a pensar y a trabajar sobre lo ocurrido. Se llama Pensar Cromañón, que recopila una serie de ensayos, textos, papers, conversaciones en torno, ¿no?, a Cromañón y lo que fue la masacre. El mes pasado la consigna precisamente era ¿qué le preguntarías, ¿no?, a familiares y sobrevivientes de Movimiento Cromañón? Esta semana la consigna todavía está como en construcción, pero puede ser como de la mano de... no sé, se me viene también como algunas reflexiones que podamos compartir con sobrevivientes y familiares, porque también viene de la mano de construir, ¿no?, juntes estos 20 años, construir memoria colectiva. Entonces, por ahí no desde el lado de la pregunta, pero sí como... De la reflexión. De la reflexión. A mí me pasa algo con este tema en particular de Cromañón en general, que es que cada vez que alguien lo nombra, que alguien lo trae, recuerdo lo importante que es no dejar de hablarlo y no dejar de reflexionarlo. Y quizás no pasa con todas las temáticas, y es algo que a quienes éramos chicos en ese momento, a quienes salimos, quienes disfrutamos de los espacios culturales, quienes formamos parte del hacer cultural de la ciudad, es un punto en el cual tenemos que volver a reflexionar y que no se nos vuelva a pasar por encima como si nada hubiera ocurrido, y a tratar de recordar, como recién hacíamos fuera del aire, qué pasaba antes, qué pasó esa noche y qué pasó después, para que no se repita. Tal cual. Entonces, me parece que es interesante tomar al menos el sorteo de este mes del libro para ver qué reflexiones se nos suscitan. ¿Qué reflexión se nos viene? Exactamente. 2004, como, ¿no?, si hubiera sido un antes y un después también de nuestras vidas sociales, ¿qué reflexiones se nos vienen? A mí, ¿no?, por ejemplo, se me viene constantemente pensar, claro, no se me ocurriría armar un espacio cultural sin tener en cuenta cuestiones básicas de habilitación, no de habilitación legal y las trabas que pone el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, pero sí de espacios para poder estar bien. Sí, claro, que yo creo que eso sí fue una reflexión que vino post-Cromañón. Sí, y en torno a también, ¿no?, cuáles son estos modelos también de diversión, ¿no? Es cómo se pretende que, o cómo se instalan ideas de, bueno, lo divertido es esto. Y era como, che, esto no estaba bueno, pero estaba muy instalado dentro de un determinado sector, ¿no?, o de consumos culturales, algo que era peligrosísimo, ¿no? Yo siento que no lo pensábamos, que estaba como anulado de la reflexión. Que va de la mano eso, ¿no? De una industria cultural, de un determinado modelo de consumir, que desencadena, ¿no?, esta masacre. Entonces creo que también va por ahí mi reflexión, ¿no?, en torno a, bueno, cómo nos estábamos divirtiendo, qué pensábamos que era lo divertido, ¿no? Y la emergencia de volver a pensarlo. Siempre me acuerdo que hace unos meses atrás circuló un video de un recital que se hizo en Niceto, el espacio de recitales que está en Niceto Vega, donde alguien prendió dentro del espacio una bengala. Eso ocurrió hace unos meses atrás, sí, este año. Y tiene que ver, claramente eso, se apagó la bengala, se canceló el show, salió en todas las noticias, pero sí tiene que ver con Claro, 20 años. Hay generaciones que han nacido post-Cromañón. Hay gente que sale, que empieza a vivir la vida nocturna de recitales, de eventos culturales, sin haber sido testigos de ese momento y la importancia de que no dejemos de hablar de eso. Por suerte, en ese momento esa bengala se apagó y la reflexión llegó en el instante. Pero tiene que también estar la reflexión ese segundo antes para que a nadie se le ocurra llevar una bengala a un espacio cerrado. Por eso estamos sorteando esta semana Pensar Cromañón. A la brevedad, que no sabemos bien cuándo será la brevedad, va a estar el posteo hecho en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram y en Facebook como @charcodearena, pero hasta las 11 de la mañana nos pueden mandar algún mensajito al WhatsApp tribal, que es el 11 31 26 0 88 7, 11 31 26 0 88 7, y compartirnos sus reflexiones en torno a aquel diciembre del 2004. Frío lento nos trae este disco invierno. We'll be right back. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Selección femenina humilladas y boludeadas mientras la plana mayor de la AFA tiene la mente en Miami, donde concentrará la selección masculina durante la Copa América. Tres jugadoras rechazaron la convocatoria a la selección para visibilizar las condiciones de humillación y boludeo, en palabras de las protagonistas, a las que son sometidas cuando les toca representar el país. La volante Lorena Benítez, la defensora Julieta Cruz y la arquera Laurina Oliveros, tres futbolistas que militan en Boca, en cuyos a nivel clubes tomaron la posta y anunciaron que no participarán de la fecha FIFA que se avecina, adelantando que sus alejamientos pueden sostenerse en el tiempo. Quería expresar y compartir con ustedes mi motivo de ausencia en esta fecha FIFA. Fue una decisión personal por varios motivos tristísimos que vengo viviendo con la selección de mi país, inició Benítez, quien con apenas 25 años ya jugó dos mundiales. El primer motivo, una situación que desde los 14 años con la sub-17 no me tocaba vivir, no tener la posibilidad de un desayuno o almuerzo en las citaciones del entrenamiento del día martes y miércoles pasado. La respuesta de siempre, no hay plata. Estos días recibimos al finalizar del entrenamiento un sándwich de jamón y queso con una banana, teniendo que llegar a nuestras casas alrededor de las 3 de la tarde o más, sabiendo que tenemos compañeras que vuelven en transporte público, reveló la volante en su cuenta de Instagram. El gobierno bloquea el trabajo de la CONADI en la búsqueda de personas apropiadas en la última dictadura. El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, le negó a la Comisión Nacional por Derecho a la Identidad, la CONADI, el acceso a los legajos de 70 integrantes de las fuerzas de seguridad y bloquea así el trabajo de la entidad que busca a los niños y niñas apropiadas durante la última dictadura. Rechazamos por estar fuera de lugar y ser una petición exorbitante la entrega de los legajos de nuestras fuerzas a ese organismo, es lo que señaló el Ministerio en un comunicado difundido este lunes. La CONADI fue creada en 1992 para apoyar la tarea que durante la dictadura comenzó a realizar Abuelas de Plaza de Mayo para encontrar a sus nietos y nietas y busca cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos, como lo es el derecho a la identidad garantizado por la Convención Internacional por los Derechos del Niño. Mientras crece el clima de odio, el gobierno impulsa un blanqueo de armas ilegales. En mi domicilio y apareció una bala en un contexto de discursos de odio. Las palabras pertenecen a Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, provincia de Buenos Aires. El viernes 24 de mayo, un nuevo hecho de violencia se suma a la densa realidad del país, donde hace apenas 21 meses ocurrió un intento de asesinato a una expresidenta. En ese contexto, el gobierno nacional promueve un proyecto de ley para legalizar en el plano de un año prorrogable a otro más la cantidad de armas ilegales que circulan en Argentina. La iniciativa, que incluye la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, la ley número 26.216, ingresó al Congreso hace 10 días y lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el jefe de gabinete, Nicolás Pose, y el presidente Javier Milei. En los fundamentos se describe que tras 50 años de decretos, resoluciones ministeriales y leyes tendientes a regularizar el registro y la autorización de las armas de fuego, todavía existe un número significativo de circulación en todo el territorio nacional. Las barreras burocráticas, la dificultad para acceder a la realización de los trámites, los tiempos excesivos y la muy poca digitalización han sido algunas de las razones que ayudaron a que más de 800.000 armas estén en una situación irregular, resumieron. Arranca la campaña anti-Milei en Alemania. Tras el escándalo diplomático con España, este sábado comienza en Alemania el mes anti-Milei, un compendio de actividades que tendrán lugar en distintas ciudades para rechazar la visita que el jefe de Estado hará a este país a finales de junio. Lo organiza la Asamblea en Solidaridad con Argentina, ASA, surgida en Berlín en diciembre como repudio al DNU 70, que hoy busca visibilizar en Europa lo que está pasando en Argentina. El objetivo es que el canciller alemán Olaf Scholz no realice el encuentro con el mandatario. Para eso habrá actividades hasta el 22 de junio, día en el que Milei recibirá la medalla Hayek en honor al economista liberal. Milei es representante de una ideología y de una política que ataca los derechos humanos, niega el cambio climático y no respeta la democracia por verla como un impedimento para desarrollar la política de libre mercado. Es lo que le dijo a Página 12 Mario De Diago, integrante de la Asamblea. Para él, la Argentina es un laboratorio de los sucesos que genera la extrema derecha a nivel global y la figura del presidente una representación exacerbada de otros populismos de derecha en el mundo. De modalidad asamblearia, la organización nuclea sobre todo a argentines, pero también a personas de Brasil y Alemania. En los últimos meses, además de Berlín, se crearon núcleos con base en Barcelona, Madrid, Málaga, París, Toulouse, Lisboa y Londres, conformando una red internacional para coordinar acciones en toda Europa y generar mayor impacto. En la última movilización a la embajada argentina, que tiene lugar en la capital alemana, los manifestantes fueron más de 200. 26 minutos pasan de las 10 de la mañana y 10 grados, 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Veneno hace la Dambla. Prego, ángeles guardianes vengan, cubran el terreno. Que quiero besarte y tocarte el pelo, aunque la manzana tenga su veneno, porque mis alas son difíciles de cortar. Rapa, pam, pam, pam, ey. Esta boca es difícil de callar. Rapa, pam, pam, pam, ey. La tierra tiembla, carece, llora, mis ojos padecen. Esto no termina nunca. Se transformó la avaricia en una simple caricia, la magia de una sonrisa y hasta la brisa. Sin prisa, vamos sin prisa, la vida juega desdicha por el que no tuvo suerte y por su ceniza. Ten esperanza, realiza, piénsalo bien, organiza, revisa, mira, analiza cómo esto pide una misa, porque mis alas son difíciles de cortar. Ey, esta boca es difícil de callar. Se desató la pudiente, la más brava entre las bravas. Ella le dicen la muerte va la canalla. Si quieres saber quién soy, asómate a la ventana. Todo lo premedite, no tengo hermano ni hermana. No tengo amigo ni amiga, ni aliado ni aliada. La muerte camina errante por las calles desoladas. Ey, porque mis alas son difíciles de cortar. Ey, esta boca es difícil de callar. Un momentito, esperen, esperen, esperen con paciencia, por favor. Charco de arena. FM 88.7. Encontrarse con otros. Derrocar lo instituido. La tribu construida. Construida. La tribu. Ex la tribu. Encendida.

La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. Políticas públicas en la ciudad que se le dedican a prevenir y erradicar las violencias por motivos de género, vemos que es sumamente deficitaria. Ya son 39.025 personas gestantes las que ingresaron a hospitales en el año con complicaciones relacionadas a abortos clandestinos. Muchas personas que no llegan a ninguna guardia porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social. fmlatribu.com/noticias. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Anuncio de asambleas, año 2002. En cada barrio hay una asamblea. En San Telmo, Parque Lezama, anfiteatro, viernes 22 horas. Defensa y Avenida Independencia, sábados 22 horas. Chacabuco y México, Club del Trueque, jueves 18 horas. No te quedes en casa mirando la tele. Esto pasa en La Tribu. FM 88 FM, La Tribu 7. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La Tribu. Ex La Tribu. Conocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Treinta y siete minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios de lucha. Y los territorios que habitamos son la lucha, todos territorios posibles, y justamente el territorio posible es la lucha. Decíamos hace un ratito en las noticias que la justicia ordenó el inmediato reparto de alimentos. Y le vamos a dar la bienvenida en esta mañana a Manuel Alonso, integra el Frente de Organizaciones en Lucha. Buen día, Manuel. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Contanos, primero, antes que nada, queremos preguntarte cómo está todo el tema de estos allanamientos, esta criminalización que sufren las organizaciones sociales. Mirá, a nosotros nos allanaron, en mi caso en particular, hace 2 semanas, cuando fue toda la tanda de allanamientos, sí. A eso de las 5:30, 6 de la mañana. Yo estaba durmiendo con mi hijo, con mi bebé de 1 año, supuestamente buscando celulares, buscando dispositivos electrónicos. Allanaron algunas delegadas nuestras en la 21-24, que como todo allanamiento en los barrios populares tienen cierta cuota de violencia y de racismo también presente. Le quitaron ahorros de sus hijos, de toda su vida, sin demasiados argumentos legales, por lo que estaban viendo nuestros abogados en los dictámenes del fiscal, con mucha presunción, pero poca prueba para realizar una violación a nuestra propiedad, nuestra privacidad, en una situación de tensión. Todos tenemos familia, tenemos hijos, los compañeros y compañeras allanadas. Y también allanaron un productivo gastronómico que tenemos en la zona de Congreso, que se llama Sabor Latino, donde trabajan compañeras de la comunidad paraguaya, boliviana, peruana, haciendo platos típicos para tratar de ganar unos mangos más. Y se llevaron la recaudación del fin de semana, que habían estado trabajando horas extras para poder juntar unos mangos más. Se llevaron todo eso. Y ayer tuvimos la novedad de que levantaron el secreto de sumario y también con pruebas poco claras en algunos casos, en particular en el caso del FOL. Nos llaman a indagatoria a 5 delegados, delegadas de la organización, que estuvimos trabajando en cuadrilla de salud, en cuadrilla de género, que tenemos responsabilidades generales. También ahora los abogados están leyendo toda la causa por primera vez, que tienen acceso, así que tratando de entender un poco de qué se nos acusa, porque en los medios salen montones de cosas, pero la verdad es que es poco claro cuál es la acusación concreta. Entendemos que hay una parte del sistema político, hay una parte del establishment del Estado que desde hace años que viene criticando y tratando de destruir a las organizaciones de forma directa, de forma tangencial, y le han encontrado una pata judicial a toda esta avanzada. Sí, es como si lo único que estuviese claro es el nivel de malicia con el cual se opera y la determinación política de poder estigmatizar al punto de volver inviable la organización en los barrios, la organización, la lucha, el sostener los comedores. Lo que pasa es que genera una situación también de temor en los compañeros y las compañeras que simplemente van a sostener un comedor o que van a buscar un plato de comida o que se han dedicado durante la pandemia a asistir a familias enteras que estaban aisladas llevándole el morfi, etcétera, y genera temor a seguir organizándose, tratan de quebrar la organización comunitaria, no una organización social en particular, sino el riesgo latente que existe es quebrar la organización comunitaria, que en la Argentina existe hace décadas, y que desde el año, recién escuchaba una publicidad que pasaban ahí en la tribu del año 2002, del Club del Trueque, bueno, todas esas experiencias comunitarias que las organizaciones simplemente hemos formalizado, organizado, estabilizado, canalizado esas prácticas comunitarias y colectivas que son preexistentes a nosotros, que son preexistentes a los recursos que ha podido entregar el Estado a cuentagotas en los últimos años. Entonces, el temor, el riesgo que existe hoy es que se desarme la organización comunitaria que existe por abajo, con la consecuencia a mediano plazo que nos parece que el Estado no está viendo y que la política no está viendo, con el riesgo de que si no existe la organización comunitaria, lo que avanza es el narcotráfico, los tranzas, los punteros en el barrio, con todas las consecuencias que eso tiene, ¿no? Que una vez que el narcotráfico se territorializa, por así decirlo, vemos la experiencia de Rosario, es muy difícil sacarlo. Nadie se pregunta por qué existen esas redes en Colombia, en México, en Brasil, en Perú, en Ecuador, y no existen acá. Bueno, en esos países, en nuestros hermanos latinoamericanos tienen movimientos de campesinos muy, muy fuertes, pero movimientos urbanos, por así decirlo, movimientos barriales, chicos, débiles, etcétera. Y acá el narcotráfico no ha podido avanzar porque existe una red de contención social, un tejido social sumamente fuerte, y eso es lo que ha mantenido a raya a los narcos. Total. Y es clave y fundamental lo que decís. Recién nombrabas la pandemia como uno de esos momentos donde el Estado hasta de alguna manera reconoce que no tiene capacidad de abarcar y de tener una injerencia capilar dentro de los barrios. Se junta con las organizaciones sociales, y esto que decís del narcotráfico, que quizás se vuelve muy, no sé, espectacularista para la gente pensar en el narco entrando, las armas, pero se trata de pequeñas cosas, digo, son las organizaciones. Yo escuchaba a una compañera del Polo Obrero hablando en otro medio que decía, acá hay organizaciones de narco que le dan regalos a los niños para el Día del Niño. Son esos pequeños casos, no hay que ver a las armas, la venta de drogas nada más, sino entender que es una injerencia de empezar a entrar en la capilaridad social y que se empiecen a hacer cargos de todos esos lugares donde el Estado, por supuesto que está ausente hace muchísimos años, y era el lugar donde los barrios organizados cubrían esas faltas. Sí, exactamente, no solo reconocían, nos elogiaban públicamente. Recuerdo conferencias de prensa del ministro, yo en particular milito hace 20 años en la ciudad de Buenos Aires. Recuerdo conferencias de prensa del ministro de Salud de la ciudad elogiando, dando datos estadísticos que el 75% de los casos de COVID detectados en las villas y en los barrios populares en la capital fueron acercados por las organizaciones sociales, que tenemos una capacidad de llegada y de conocimiento de los vecinos, que muchas veces por vergüenza, por miedo al que dirán o lo que fuera que pasaba al inicio de la pandemia, no querían hablar, y nosotros no íbamos enterando, íbamos hablando con las familias y tejíamos esa red en conjunto con el Estado, porque nosotros entendemos que muchas veces somos amplificadores de la política pública y no buscamos ningún tipo de reconocimiento ni nada por el estilo, lo hacemos por amor a nuestro pueblo. Entonces, en Villa 20, por ejemplo, cuando el gobierno de la ciudad no tenía capacidad por las deficiencias del Estado en general, no por falta de decisión política, no podían repartir los alimentos. Fuimos las organizaciones del barrio con nuestras camionetas a tratar de ayudar a repartir el morfi, porque entendíamos que más allá de que nosotros somos una organización social, anticapitalista, etcétera, y el gobierno estaba manejado por el PRO, lo que importaba en ese momento era que la gente se salvara. Entonces no nos importaba las diferencias políticas, ideológicas, o lo que nos pudieran criticar, sino que lo que buscábamos era tratar de contener a todo el mundo. Entonces, a partir de ese trabajo, cuando nosotros tenemos en algún barrio tensión con algún tranza, con algún narco, son los propios vecinos los que nos cuidan y nos defienden porque saben el trabajo que hacemos, porque muchas veces vienen a comer a nuestro comedor, o sus hijos vienen a apoyo escolar, o vienen a un taller de música, lo que sea, y si eso no existe, o si los narcos empiezan a hacer ese tipo de trabajo, bueno, la consecuencia la estamos viendo en Rosario. Sí, totalmente. Nosotros tenemos el mismo dato ese de en un barrio en la zona norte del conurbano, donde los narcos repartieron juguetes, cuando antes lo hacíamos las organizaciones sociales porque nos lo daba el Estado, ahora los narcos lo hacen. En otra zona, bueno, en La Matanza hace 2 años, si no me equivoco, se vieron las bandas estas que vendían terrenos, a la vez vendían drogas y el fusilamiento de compañeros y compañeras de la comunidad boliviana porque no querían pagar una coima por protección. Entonces, es una situación súper compleja que está acá, en la capital federal, o cruzando la General Paz, no hay que irse muy lejos para poder verlo. Y el Estado lo sabe, el Estado lo conoce, el Estado lo conoce. Estamos hablando con Manuel Alonso, él es integrante del FOL. Y algo en relación a lo que decías de en qué momento se empieza a hablar de las organizaciones, nombramos la pandemia y a principios de este año empezaron a haber muchísimas noticias que hablaban de la exigencia de que se empiece a bajar alimento a los comedores. Y nos enteramos este fin de semana, que en realidad la semana pasada, que los alimentos estaban y están apilados en algún espacio que tiene el Ministerio de Capital Humano, y que aún habiendo un llamamiento legal a que los entreguen, el gobierno está judicializando esa resolución para directamente no entregarlo, diciendo que son alimentos solo para situaciones de emergencia. Bueno, situaciones de emergencia tuvo un par en estos 6 meses y no llegó ni un paquete de arroz. En Bahía Blanca fue el presidente a decirle mucha fuerza, suerte y arréglense a los bahienses. En Concordia, si no me equivoco, había habido inundaciones también, tampoco llegó ni un paquete de arroz, con lo cual la situación de emergencia tampoco utilizaron esos alimentos. ¿Y qué otra situación de emergencia hay más que 60% de pobreza en los pibes? Entonces, si eso no es emergencia, nosotros no decimos que no lo entreguen a nosotros. Nosotros decimos, bueno, tenemos cantidad de comedores establecidos, pero también hay cantidad de comedores ollas populares de vecinos, vecinas sueltas. La iglesia mismo, la iglesia católica ha pedido que se le entregue los alimentos, han firmado convenios que no les llegaron los alimentos. Entonces, a nosotros o a la iglesia o a quien sea, pero es criminal tener 5 millones de kilos de alimentos en Tafí Viejo y en Villa Martelli mientras la gente se está cagando de hambre. Hoy me decían, recién me estaban avisando los compañeros y compañeras que en el galpón en Martelli había vecinos del barrio que de lo que era la ex PepsiCo pidiendo que le entreguen los alimentos porque ahí mismo a 2 cuadras del galpón están pasando hambre. Entonces nos dijeron, vengan en fila, vengan de a uno con un DNI, fuimos de todas las formas posibles y la única respuesta que tenemos es una respuesta judicial. Yo pregunto, ¿qué funcionario se anima a firmar, tiene la cara para firmar que no se entreguen esos alimentos? ¿Cómo dormís de noche? ¿Cómo dormís a la noche diciendo, tengo 5 millones de kilos de alimentos y no los quiero entregar? ¿Qué persona puede firmar una cosa así? Sí, no, es muy terrible. Sumado a esta criminalización de las organizaciones sociales, ¿no? Es muy, muy fuerte. Yo el otro día en la universidad, una piba me decía, un estudiante me decía, profe, ¿por qué todos los medios nos están hablando de si hay o no hay tal comedor? Y, por ejemplo, no nos enteramos de lo que sucedió del lesbicidio de Barracas, porque justamente yo estaba hablando de eso, y ella se preguntaba eso, ¿no? Dice, los medios, o sea, esta difusión tan grande desde los medios masivos a criminalizar a quienes luchan, ¿no? Sí, no sé si es que genera un morbo, si es que, como dice el presidente, hay periodistas censurados, o que es lo que rinde en la agenda mediática o lo que sea, pero tapas y tapas y tapas de diario hablando sobre la militancia social, porque última que nos critiquen a los dirigentes, pero renegando de cualquier tipo de organización y militancia social, mientras las noticias sobre, por ejemplo, esto de que guardan 5 millones de kilos de alimentos duran 2 días. Exacto. ¿Me entendés? Entonces sí. Una situación muy terrible, y en todo caso dicen, bueno, pero habría que discutir la política pública. Bueno, discutamos la política pública, si es mejor, si es peor, si se puede cambiar. Nosotros hemos presentado carta abierta a Daniel Arroyo, a Zabaleta, a todos los Zapaz, por todos los medios posibles, con todos los gobiernos de los distintos colores políticos. Exacto. Que queremos discutir la política pública porque creemos que hay cosas para mejorar, que nos ponen en una situación de extrema tensión en los territorios, en los barrios, pero discutirla en una causa judicial no hay forma, porque discutís hechos penales y no estás discutiendo si la política pública puede ser mejor o peor. Nosotros hemos planteado miles de veces que no queremos manejar el potenciar trabajo, que es una política que se queda corta, que la gente necesita un ingreso universal, que en todo caso los compañeros y las compañeras que trabajan en productivos, que trabajan en actividades sociocomunitarias, como sean los comedores, jardincitos populares. Nosotros estábamos ayer discutiendo con las delegadas. Tenemos 4 jardines populares en los barrios en la capital, en Lugano, en la 1114, sí. En Retiro y en la 2124. Estamos a días de tener que cerrar 4 jardines comunitarios donde los pibes van ahí mientras sus padres o sus madres trabajan en talleres clandestinos, por ejemplo. Nos contaba una compañera que su hijo lo encerraba en su casa con una reja abierta para que pudiera gritar si le pasaba algo mientras ella estaba trabajando en un taller al lado, y ahora está en uno de nuestros jardines. Si tenemos que cerrar el jardín, ¿qué pasa con ese pibe? Entonces nos estigmatizan, nos criminalizan, pero no ven lo que pasa de fondo, por abajo en los barrios, porque no lo conocen o porque no les importa, o las dos cosas. Totalmente. Manuel, bueno, decías que ahora lo citaron a indagatoria. ¿Cómo sigue eso, toda esta lucha y toda esta exigencia, ¿no? Porque vamos a seguir en las calles pidiendo que llegue la comida a los comedores, ¿no? No, nosotros tenemos, por un lado, la situación judicial de nosotros, de los compañeros y las compañeras del Polo Obrero, de Barrios del Pie y del FOL. A partir del 11 de junio nos van citando en tandas a declarar. Todavía no es claro de qué se acusa cada uno, sí. Porque aparece todo en una misma bolsa, pero entendemos que judicialmente tienen que empezar a hacer un proceso de diferenciación. Pero en paralelo, nuestros compañeros y compañeras tan firmes no pueden dejar de pedir lo que les corresponde, porque la gente se está muriendo de hambre. Entonces hoy ya había vecinos, vecinas del barrio ahí en los galpones en Martel, y mañana seguramente va a ir una comisión nuestra de la Coordinadora por el Cambio Social y de distintas organizaciones también a pedir que, bueno, que si no se lo quieren entregar a la justicia, que armen un cronograma, que expliquen a dónde van esos alimentos, qué tipo de alimentos son, si es yerba, si es harina. Hay leche en polvo, por lo que decían, y el vocero presidencial con mucha tranquilidad diciendo que no iba a entregar leche en polvo. Bueno, entonces todo ese plan de lucha que nosotros venimos sosteniendo hace 6 meses lo vamos a seguir sosteniendo hasta que haya alguna respuesta del gobierno, porque más allá de que nos corran a nosotros, que nos judicialicen, lo que sea, la gente tiene hambre y no se va a quedar quieta, Exacto. A quedar quieta porque a diferencia de lo que dice el presidente, y que la gente si estuviera pasando hambre se moriría en la calle, bueno, la gente habría que avisarle al presidente que antes de morirse en la calle la gente reacciona. Entonces todo ese plan de lucha, sea organizadamente o sea la gente suelta, va a continuar. Sí, totalmente. Manuel, te queremos agradecer muchísimo esta conversación con FM La Tribu y bueno, y seguiremos en contacto. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Pasaba Manuel Alonso, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, hablando de los comedores, del hambre y de la situación que estamos viviendo. Mis dientes coman tierra de la misma que hay debajo del orégano y la salvia, de allá donde hierve el agua para alimento. Polvito de canela para la mañana y para la cura de mi pecho. Cebolla y miel, ahule, hule y ahule. Que de mis manos la palma se le siembre en las rodillas, pa' que le cargue el cansancio, pa' que el agua que está hirviendo no la queme. Hombre, amándose a la madrugada, candela y sal entre los dedos de mi mamá, silencio y pan, amándose a la madrugada. Por despedirnos. ¿Te despertaste, Pauli? Más o menos, sabés que todavía no logro despertarme del todo. Estás ahí, se te nota, pero bueno, sí. Está bien. Te queda todo un día por delante. Sí, sí. Para sí, transitarlo espero, en esta somnolencia o pegar ahí una despertada. Sí, sí, sí, sí. Igual las notas me despertaron, me despertaron estas entrevistas que tuvimos. Y volvemos a repetir que hoy, 28 de mayo, hay una convocatoria de la campaña nacional por el derecho al aborto en todo el país, ¿no? Se cumplen 19 años de campaña, es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres y las Disidencias, y bueno, y hay que estar en las calles. En Plaza de Mayo a partir de las 16 horas para Capital Federal, y si no pueden entrar a las redes sociales de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito para informarse en el resto del país donde son las convocatorias. Y si están atentes, atentas, atentos a las redes de Charco de Arena, pueden participar del sorteo del libro que vamos a estar realizando el viernes, contándonos qué reflexión se les viene a la cabeza cuando piensan en aquel diciembre del 2004, en aquella masacre que fue lo que ocurrió en Cromañón. Así que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, nos pueden mandar un mensajito al WhatsApp tribal, y así como empezamos, nos vamos. Así es, no se vayan, que ya llega la montaña y toda la programación de la tribu. Nosotros nosotras nos encontramos mañana a las 9. Charcos de arena, dejando el viejo mundo atrás. Es puta jungla, es de arena. ¿Tomaste drogas?